Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Buenos días. ¿Cómo les va? Ya estamos aquí nuevamente en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla, la ciudad de las nubes, acá en la Sierra Mije. Bueno, pues espero que nos estés acompañando ya, que te estés despertando, que ya hayas iniciado tus actividades. Te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es 951-220-4077. Si tienes algo que decirnos, si quieres mandarnos algún mensaje o mandar algún mensaje para alguien, también felicitar a alguien, pues márcanos, mándanos algún mensajito aquí al 951-220-4077. Aquí estamos pendientes en el teléfono. Y bueno, pues quienes hayan ya iniciado sus actividades de este lunes, pues felicidades, porque bueno, pues cuesta bastante trabajo levantarse el lunes, iniciar el lunes, pero bueno, yo sé que mucha gente que es bien aguerrida ya está desde más tempranito aún con sus actividades. Vamos a iniciar tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil y adultil, que está hecho con mucho cariño para ti, pues iniciando con una canción que se llama Canción para contar lo que tú quieras. Los dedos, los días, las estrellas, los pensamientos, eso va a ser más difícil, pero bueno, para contar. Así que bueno, después de la rúbrica, te dejamos con esta canción. La Boca del Dinosaurio. Al ver pasar los pajaritos, con mis dedos los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otro día fui al lago y en la orilla me senté. Y al ver pasar muchos patitos, con mis dedos los conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Otra vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con mi papá la otra noche a la terraza yo subí. Quise contar a las estrellas y sorprendido descubrí que no me alcanzan los 10 dedos y tengo que aprender a contar hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. La curiosidad que te comparto el día de hoy, ¿sabías que? Y que además lo comparto para que, bueno, tú a la vez lo compartas con quien quieras, poder tener tema de conversación, poder tener un motivo para investigar y decir, bueno, a ver, ¿será cierto o no será cierto eso que dice esta curiosidad? Y bueno, podemos entrar en los libros, en estas cosas del internet o lo que tú quieras investigar más sobre lo que te interesa. Y ¿sabías que te comento? Dice, ¿sabías que las jirafas duermen solo 2 horas al día?

Pues sí, estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y también para ti. Bueno, vamos con el trabalenguas, ¿qué te parece? Y vamos a prepararnos para que este trabalengua nos salga lo mejor que podamos. Y vamos a hacer, vamos a decir e, u, e, u, e, u, e, u, e, u. Si notas que cuando lo dices muchas veces e, u, e, u, e, u, resulta que tu boquita e, u, e, u, e, u, u, e, u, va trabajando más e, u, e, u, e, u, e, u, más de lo normal, e, u, e, u, e, u, e, u, y es como si e, u, e, u, e, u, fuéramos al gimnasio, e, u, e, u, e, u, e, u, hacer ejercicio, e, u, e, u, e, u, e, u, para fortalecer nuestros músculos, e, u, e, u, e, u, y bueno, pues eso es lo que sucede con nuestra boquita. Y también vamos a decir eso muchas veces. ¿Cuántas veces puedes decir? ¿Puedes contar cuántas veces la lengua sale y entra? Muchísimas. Y entre más rápido, seguramente vamos a perder la cuenta. Vamos a hacer, aunque cuando esto lo vamos haciendo muchas veces, uno siente como cosquillitas en los labios. Pero bueno, de esa manera nuestros labios se mueven de manera extraordinaria, como no lo hacemos normalmente, ¿no? Eso, muy bien. Vamos a ver, tú puedes hacer esto. Juntas, pones la lengua en el paladar, ajá, la parte de arriba de nuestra boquita, la pegas y luego la despegas rápido para que se escuche este sonido. Perfecto, ahora sí estamos listas, estamos listos para este trabalenguas que dice: gira la jirafa jalando el jirón. Gira la jirafa gira la jirafa jalando el jirón. Gira la jirafa jalando el jirón. ¿Será que tú, al practicarlo, al aprendértelo y después practicarlo, puedas decirlo más rápido? Gira la jirafa jalando el jirón. Gira la jirafa jalando el jirón. Gira la jirafa jalando el jirón. Yo sé que tú puedes, y bueno, si quieres compartir tu habilidad en el trabalenguas, compartirla con nosotros y compartirla con la gente que escucha, pues llámanos, márcanos al 951-220-4077 y compártenos tu habilidad para decir muy rápido, rápido, rápido este trabalenguas. Gira la jirafa jalando el jirón. Un saludo para Daris, un saludo para Quique, que nos escucha en casita, para Willy, para Ramsés, para Mateo, por supuesto, para Jimena y Citlali también, un saludo para ellas. A ver, vamos a ver cuándo Jimena viene con nosotros, Ya algún día dijo que quería venir, a ver, un día lo vamos a estar esperando por aquí. Y Fanny también nos había dicho que quería venir. Bueno, pues aquí la Radio Concana está con las puertas abiertas para todas y todos aquellos que quieran venir a visitarnos. Por supuesto, aquí estamos. Recuerda que pues todos los lunes estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio, los lunes por la mañana a partir de las 6:30 de la mañana, horario normal, hasta las 7:30 o 8 de la mañana. Y bueno, el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde este mismo lunes, para que quienes no alcanzaron a escucharlo porque no se pudieron levantar o no estaban, pues lo escuchen a las 3:30. Así que bueno, pues quien quiera venir a visitarnos, ya saben, nada más díganos: oye, yo quiero ir tal día, tal lunes, y aquí los esperamos. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Tu programa La Boca del Dinosaurio, y te recuerdo nuevamente nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 por si quieres compartirnos tu habilidad que ultra rápida, mega archi, requete contra rápida para decir el trabalenguas. Gira la jirafa jalando el jirón. Si es que seguís estudiando, vas a seguir aprendiendo. Las respuestas que te faltan están soplando en el viento. Y vámonos con nuestro aprendizaje de la lengua mije, una nueva palabra. ¿Qué palabra nos enseñará hoy el maestro de mije? A ver, vamos a escuchar, vamos a estar atentos para ver si sabemos esa palabra. Y si no la sabemos, podemos preguntarle a mamá, a papá, a nuestros hermanos, a alguien que sepa. Y bueno, además de escucharlos de un momento de conversación, pues vamos a aprender una nueva palabra. A ver, maestro, díganos qué palabra vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo se dice en mije? Señora. Mish. Kish. Tishchik. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, pues ahí es la pregunta de... No es examen, solamente es para aprender o practicar la lengua mije. ¿Cómo se dice señora en mije? Si tú lo sabes, o si ya la sabes, o si la investigas, compártenosla. Y mándanos un mensaje o llámanos al 951-220-4077, que es el teléfono en cabina de aquí en la radio comunitaria Cóngana. Y dinos, ¿cómo se dice señora en mije? Sería bien bonito que nos compartieras. ¿Sabes tú para qué son los camiones? ¿Sabes tú por qué hay estrellas y constelaciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. ¿Sabes tú por qué vuelan los aviones? ¿Sabes tú por qué tengo que escribir canciones? Eso no lo sé, solo sé que es muy interesante. Los camiones, los aviones para verlos pasar. Leones son para decir que todo es interesante. Todo es muy interesante. ¿Sabes tú por qué tienes que ir al baño? ¿Sabes tú por qué se trabaja todo el año? Eso no lo sé, solo sé que puede ser interesante. Los marcianos, tienes una idea de lo que hay dentro de un piano. Eso lo sabré y podré hacérmela interesante. Con trabajo y baño el tiempo puedes matar, De marcianos y de pianos tienes que conversar. Con el tiempo puedes ser un señor interesante o señora interesante, alguien muy interesante. Pero si un día me aburro y pierdo todo interés, si no me hago más preguntas, abandonando el saber, también será interesante, un asunto interesante, porque soy interesante, la señora interesante, la señora interesante, la señora interesante. El cuento de hoy es Cazadores de Croquetas. Este cuento lo escribe Juan Villoro. Todo mundo sabe que hay distintos tipos de perros. Algunos se parecen a sus dueños, otros parecen pantuflas. Otros parecen ratones que ladran. Otros parecen bolas de pelo. Los perros tienen muchas formas de ser perros. Los coches se mueven con gasolina y los perros por instinto. El instinto es la fuerza que llevan por dentro y les permite saber en qué poste hacer pipí, a quién ladrar y cuándo mover la cola. Los perros tienen un olfato poderoso. Si encuentran una camisa en el piso, saben si huele a mamá, a papá, a la niña Carmen o al bebé Rodrigo. Su nariz es tan fina que pueden oler si es de día o de noche, o si alguien rebana zanahorias. Los humanos respiran muy poco olor en una zanahoria. En cambio, un perro olfatea que eso es más dulce que un salami y menos que un chocolate, más sabroso que un cartón y menos que una chuleta. Hay perros especialistas en oler de maravilla con los ojos cerrados. Son capaces de respirar que una zanahoria es color naranja. El mundo de los perros es un mundo de pestes y perfumes. Todo les huele mucho. Encuentran aromas de felicidad y cosas que apestan a problemas. Pero hay algo en lo que todos los perros se equivocan. Los pequeños y los grandes, los calvos y los peludos, los furiosos y los mansos, los de pestañas largas y lengua corta, los que usan bufandas y los que se bañan con champú antipulgas. Todos los perros del mundo se alocan con la comida. Hay perros chicos que comen larguísimos espaguetis, perros salchicha que comen sándwiches, perros que lamen helados, perros que mastican arroz, perros que aullan porque comieron mucho picante y perros que ladran para que les den otra pata de pollo. Los perros son tan golosos que se olvidan del instinto que les recuerda que hay cosas que hacen daño. Ante la apetitosa comida, solo piensan en lamer, morder, masticar, tragar y relamerse muy bien los bigotes. El instinto llevó al perro a ser el mejor amigo del hombre, pero no sabía que el hombre iba a cocinar tan sabroso. El veterinario Ramón tiene que curar perros que han comido demasiados merengues, perros que solo comen cacahuates, perros que gruñen si no les dejan comerse toda la pizza, perros con dolor de panza que se tragaron un melón entero. El dálmata de Carmen se enfermó por comer dos hamburguesas y un caramelo de piña. Los perros deben comer comida de perros, dijo el veterinario Ramón y recomendó bolsas amarillas con alimento especial. ¡Ay, pero la comida de perros es aburrida! Respondió la pequeña Carmen. ¡Un animal divertido no puede comer eso! La comida de perros tiene forma de croqueta, de estrellita o de rosquilla. Pero eso no basta para divertir a una mascota que preferiría cenar un plato de huevos con suficiente chorizo. Tienes razón, hay que divertir a los perros, contestó el veterinario Ramón. Los perros vienen del lobo y son cazadores por naturaleza. Por eso, una vez al año organizo la gran cacería de croquetas. Carmen fue con su dálmata a la gran cacería que se celebraba en un bosque. El veterinario escondió alimento para perros en los árboles más lejanos y en las cuevas más difíciles. Los perros buscaron por todas partes y se divirtieron mucho encontrando croquetas bajo una piedra, rosquillas junto a un arroyo, estrellitas saladas en la madriguera de un conejo. A partir de ese día, el dálmata de Carmen comió con mucho gusto su alimento de perro. Ya no le sabía a aburrida croqueta, sino a cacería en el bosque. El que come algo sabroso se acuerda de algo mejor. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Pues, ¿qué tal? ¿Tú tienes alguna mascota, un perro? ¿Tienes un perro de mascota? Y de todo lo que dice el autor, tú dijiste, ¡ay, mi perro hace así, mi perro come esto, mi perro quiere esto! ¿Sí? ¿Reconociste algo? Bueno, pues fíjate que yo cuando lo leí reconocí, por lo menos, que sí es cierto. Les des cualquier otra cosa que no sean croquetas y les encanta, les fascina. Y a veces las croquetas no las quieren, les aburren. Y bueno, cuando yo leí esto dije, vamos a hacer una, también como lo propone el autor, una cacería de croquetas. ¿Será que sea posible que después de eso les encanten las croquetas o por lo menos las acepten? No lo sé, pero si tú... quieres investigarlo, también puedes hacerlo y luego ya me dices, ¿no? ¿Qué sucede con los perros? Porque sí, les gustan todas las cosas, menos casi las croquetas, ¿eh? Casi no les gustan. Después de un tiempo se aburren y por eso a veces hay que estarles cambiando. Bueno, te comento un poco de Juan Villoro. Juan Villoro, él es mexicano, él es escritor y periodista mexicano y ha escrito varios libros de literatura infantil y juvenil. A ver si reconoces alguno de estos. Algunos los tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Y bueno, pues si quieres leerlos o si quieres volver a leer este, bueno, pues también puedes acercarte a la biblioteca del Centro Social Ayuc y podemos compartirlos, volverlos a leer, releerlos, conversar sobre ellos. La biblioteca pues está repletita de libros. La mayoría nos los ha donado la Asociación Libros para Pueblos, a la cual queremos agradecer, por supuesto. Entonces te platico estos cuentos de Juan Villoro que tenemos por allí, algunos, no todos, pero sí. Él ha escrito Las Golosinas Secretas, El Profesor Zipper y La Fabulosa Guitarra Eléctrica, Autopista Sanguijuela, El Té de Tornillo del Profesor Zipper, Cazadores de Croquetas. También ha escrito El Taxi de los Peluches, La Gota Gorda, La Cancha de los Deseos y un libro que a mí en especial me encanta, que cuando le leí me empezó a atrapar. Lo leí de un solo jalón hasta como a las 3 de la mañana, 4 de la mañana terminé de leerlo, no sé, o sea, a mí me atrapó, que se llama El Libro Salvaje. Ese no lo tenemos, ojalá lo podamos conseguir después, pero es un libro muy bueno que escribe Juan Villoro, El Libro Salvaje. Pues te comento un poco, es un libro que no se deja atrapar tan fácilmente y que al final, bueno, pues es una cosa que cada libro está hecho para ser leído y nos llega en el momento indicado. El Libro Salvaje. Pues ahí, si quieres leer algún otro libro de Juan Villoro, pues acércate allí con nosotros a la biblioteca del Centro Social Ayuc y te podemos ofrecer en el menú de libros que tenemos algunos de Juan Villoro. Y te digo, puedes leerlos allí, podemos leerlos, compartirlos. Y ya si eres un asistente asiduo a la biblioteca, pues entonces ya te prestaremos libros. Pero primero pues tienes que asistir, ¿verdad? Y la otra cosa es encontrar cosas que te gusten de los libros para que te vayas enamorando también de ellos. Pues ahí está. Hasta aquí te dejamos con el cuento de Cazadores de Croquetas de Juan Villoro. Vamos a continuar, en horario normal, las 7 de la mañana con 8 minutos, aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Sin un rumbo fijo, olfateando en cada esquina en busca de su hogar. Y las noches son muy largas, lejos de casa. Cuánto frío y cuánta hambre habrá de soportar. Manchas, no te vayas de la casa. Y me pregunto qué será de ti. Mis papás no entienden lo que pasa. Tú eres el mejor amigo para mí. Pasado esto, amor fue un perrito listo a defender su hogar. No puede creer aún que a quien es el más quiere. En la calle para siempre lo van a abandonar. Manchas, no te vayas de la casa. Y me pregunto qué será de ti. Mis papás no entienden lo que pasa. Tú eres el mejor amigo para mí. El refrán, el proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: mucho ayuda el que no estorba. ¿Se te ocurre algo de qué es lo que puede significar, a qué se refiere y dónde podemos aplicar este refrán? Mucho ayuda el que no estorba. Bueno, pues a veces es mejor no meterse en los problemas ajenos, ¿verdad? Que no son de nuestra incumbencia. Hay mucha gente que le gusta hacer eso cuando no la llaman y se mete, ¿verdad? Y bueno, pues ahí es cuando, y sobre todo, bueno, cuando nos revuelve o nos complica las cosas, es cuando podemos aplicar este refrán: mucho ayuda el que no estorba, ¿verdad? O a veces estamos ahí, entorpecemos las cosas. Así que bueno, pues cuando hay una situación de estas en la que te encuentres que alguien quiere meter su cuchara donde no sabe, donde no le incumbe, donde podría estropear las cosas, puedes aplicar este refrán y puedes decirle eso: mucho ayuda al que no estorba. Y bueno, esperemos que entienda. Que no tengo dos, qué bueno que no tengo dos. qué bueno que no tengo dos. No tengo dos, qué bueno que no tengo dos. Tengo un piojo en la cabeza y eso sí me da tristeza, pero le agradezco a Dios. Qué bueno que no tengo dos, qué bueno que no tengo dos. Qué bueno que no tengo dos, qué bueno que no tengo dos. Qué bueno que no tengo dos, qué bueno que no tengo dos. Qué bueno que no tengo dos, qué bueno que no tengo dos, qué bueno que no tengo dos, qué bueno que no tengo dos. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria Conganá, que transmite desde San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Y bueno, pues en especial en tu programa La Boca del Dinosaurio. ¿Qué te parece si nos vamos con la adivinanza? Así que bueno, otra vez 951-220-4077, el teléfono en cabina, llámanos, mándanos un mensaje y dinos. Ya por ahí está pendiente, como se dice, señora en Mije, también está pendiente la travesura de Osauri, quien quiera, o también quien quiera compartirnos el trabalenguas por allí. Y la adivinanza va, dice: cuerpo de palo, cabeza de color, me encienden con cuidado y doy mucho calor. Cuerpo de palo, cabeza de color, me encienden con cuidado y doy mucho calor. 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina. Dinos, ¿qué se te ocurre? ¿Qué piensas? ¿Qué imaginas? ¿Qué asocias para dar con la respuesta de esta adivinanza? Cuerpo de palo, cabeza de color, me encienden con cuidado y doy mucho calor. Ramoncito era un niño juguetón, y al cumplir los 5 años le compraron un balón. En el campo de su barrio era todo un campeón, sus amigos le gritaban: dale duro y mete gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Ramoncito y ahora le dicen Ramón. Juega mucho este muchacho, ¡qué alegría, qué emoción! Sus jugadas favoritas causan gran admiración, y ha fichado en un equipo de primera división. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Juega Ramón, va ganando los partidos, puede ser el campeón. Y Ramón está contento porque toda la afición ha pedido que lo incluyan dentro de la selección. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale Ramón, dale Ramón, para ver si metes gol. Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón. Dale Ramón, dale Ramón,

cara serpiente y un águila real. Un gato, un topo y un elefante loco que le patina el coco. ¿Cómo se dice en mije? Señora. Mish. Kish. Tishchuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? Tishchuk. Tishchuk. Respuesta correcta. Señora. Tishchuk. Tishchuk. Tishchuk. Bueno, pues ahí está la respuesta de cómo se dice señora en mije. Tishchuk. Si no lo sabías, bueno, pues ya lo sabes. Si ya lo sabías, buenísimo. Y entonces a practicarlo. Ahí está. Y vamos a ver, bueno, pues cada semana aprendemos una nueva palabra y la vamos poniendo en la alcancía de las palabras para en algún momento utilizarla y ver qué podemos hacer con ellas. Tal vez, pues, no sé, un algo, ¿no? No lo sé todavía, pero bueno, ahí está una nueva palabra para la alcancía. ¿Ya lo sabías tú cómo se dice, señora? En mije tichuk, tichuk. Ahí está. Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado De libro con el libro por el libro, pero más allá del libro, en su sección que él denomina Releer la vida, te comparto a la vez una reflexión de Michael de Montaigne que hace acerca del libro. Y dice, no hay por lo que quiera romperme la cabeza, ni siquiera por el saber, cualquiera sea su valor. En los libros solo busco deleitarme mediante sano entretenimiento, o si estudio, solo busco con ello el saber que trata del conocimiento de mí mismo y que puede instruirme para bien morir y bien vivir. No me muerdo las uñas si hallo dificultades a leer. Ahí las dejo, tras haberles hincado el diente dos o tres veces. Si un libro me resulta enfadoso, tomo otro. Dos ángeles morenos en el sur, con alas de palma. Sus ojitos eran granos de café, sus huesitos de caña. Y un corazón grande y de cacao. Y un corazón grande y de cacao. Aquellos ojos reflejaban soledad de montes lejanos, donde solo la miseria mortal se atrevía a entrar. Y me dijeron ya se han muerto muchos ángeles morenos, morenitos en el sur. Porque no había pastillas, porque no había doctores morenos en el sur. Me dijeron ya se han muerto muchos ángeles morenos, morenitos en el sur. Porque no había pastillas, porque no había doctores morenos en el sur. Muchos ángeles morenos en el sur se van quedando sin volar. Ya llorar. Por 500 años Me dijeron ya se han muerto muchos ángeles morenos, moreniñitos en el sur. Porque no había pastillas, porque no había doctores morenos en el sur. Bueno, pues esta canción me hace pensar que estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Me hace pensar que, bueno, pues siempre hay que estar atentos a las dificultades, pues, del mundo, ¿no? Nosotros estamos aquí, a veces en mejores o a veces en no tan mejores condiciones, pero siempre hay quienes están en peores condiciones y, pues, solidarios con ellos, tal vez, a veces desde aquí no podemos hacer nada, pero por lo menos solidarios, enviar como un pensamiento de que ojalá se arreglen las cosas, ¿no? Y también pensaba en lo que leía sobre el libro de Juan Domingo Argüelles, porque decía, a mí también me pasa que a veces hay libros, a mí me gusta leer, pero hay libros que a veces me fastidian y no quiero y no puedo leerlos. Y antes me obligaba, pero resulta que es terrible porque no pasas de una página y la lees y la relees y no entiendes nada, o te duerme, te aburre, cualquier cosa. Y entonces lo que creamos es un condicionamiento aversivo, ¿verdad? No nos gusta leer, ya pensamos que todos los libros van a ser así, de fastidiosos, y entonces ya no queremos leer ningún libro. Y bueno, pues la verdad es que sí, lo mejor es que si algún libro no te gusta, no puedes con él, lo dejes por allí. En algún otro momento lo retomarás y a lo mejor ya haces las paces con él. Pero no, si en un momento no. O la otra que puedes hacer, porque a veces pues nos obligan, ¿verdad? Es obligatorio leerlo si es difícil. Pues acércate con alguien para que lo puedan leer juntos y puedan conversar sobre él e ir desentrañando, ir destejiendo, ir entendiendo esos libros que a veces no son tan fastidiosos. Ya junto con alguien puede ser que pues nos sea más placentero, ¿verdad? Preguntando o investigando lo que sea. Pero si no es obligatorio leerlo, pues déjalo por allí. Te digo, ya en algún otro momento lo retomarás, o a lo mejor nunca, porque ese libro no era para ti, ¿verdad? Y ahorita justamente me hizo volver a recordar el cuento del libro salvaje. Ojalá lo leas, y pues es un poco como esto, ¿no? Hay libros que son para nosotros y hay libros que no son para nosotros. Pues ahí está. Estamos en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana, en tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, donde, bueno, pues compartimos cosas, ¿verdad? De cosas que me encuentro, que me gusta compartir. Y bueno, pues si tú también quieres compartirnos algo, algo que leíste, que oíste, algo que nos quieras decir, una adivinanza, lo que sea, pues llámanos, márcanos al 951-220-4077. Aquí estamos todos los lunes, comenzando desde las 6:30 de la mañana, horario normal, a las 7:30, 8 de la mañana, por ahí andamos terminando, en este programa La Boca del Dinosaurio, programa infantil, juvenil y adultil. Y pues lo retransmitimos también todos los lunes a las 3:30 de la tarde. Así que bueno, pues aquí vamos a estar siguiendo caminando y siguiendo avanzando aquí en la radio comunitaria con Gana. Vámonos con los saludos, las felicitaciones a todas las personas y personas que cumplen años el día de hoy, que festejan algo el día de hoy, pues que se la pasen bien, que la vida les siga regalando muchos, muchos momentos, pues sobre todo pues agradeciendo, ¿verdad? Que seguimos viviendo, seguimos caminando y seguimos aprendiendo y ojalá sigamos avanzando. Pues ahí está, saludos y que la pases bien con quien tú quieras, acompañado o solo, como tú quieras, disfruta tu día. Y bueno, disfruta todos los días y toda la vida, porque bueno, de eso se trata, ¿no? Así que vamos a dejarlos con esta canción de Javier Gil que se llama Hoy es tu cumpleaños, y que además es una canción que está en Mije. Chang Yachu, Metzgemut, חגגו שפיק תמחאו כואם נונות תמדן לנפק לנעוות ספורט סטקניק חזן מצקאפ שמוק אי צ'ם חעד ין חוק יחתן עד מצ דמדק חדשק טון חדשק אה אשתם פיידת מי שם מי כמר שפט שאש את שטאות קוטט דן דקם דק נגוק דק צ'אמץ נויים מויים ביוס קוחוי אפ צ'אמץ מגשר צ'אמץ מגשר צ'אמץ מגשר Моем Дьос кукуе, чам мэц даже же, чам мэц даже же. Моем Дьос кукуе, пхады гу. Моем Дьос кукуе, чам мэц даже же, чам мэц даже же, чам мэц даже же. Моем Дьос кукуе, чам мэц даже же, чам мэц даже же. Моем Дьос кукуе, пхады гок. А вох мукем, а дом дзем, а дом мык не дуц. Чам на мечем, Kurz mazan magengon Jetzt gunogt jetzt macht tag dütz nastukshe Mach ich shit kann ich hun mit in hun stadt bich Moyem dios kukuje chamez gashu chamez gashu chamez gashu Моем Дьос кукуе, чам мэц дашэн жэ, чам мэц дашэн жэ. Моем Дьос кукуе, пхады гу. Моем Дьос кукуе, чам мэц дашэн жэ, чам мэц дашэн жэ, чам мэц дашэн жэ. Моем Дьос кукуе, чам мэц дашэн жэ, чам мэц дашэн жэ. Моем Дьос кукуе, хады го. Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. A ver. Osauri. ¡Ah! Mira nada más. Está todo tirado. Ay, Osauri, ¿dónde estás? Mira, papeles por aquí. Voy tras todo. Osauri, ¿qué andas haciendo? ¿Qué nos...? ¿Qué estabas buscando? ¿Tu juguete? Ah, quería saber qué andaba, qué había allá adentro. Pero mira, tiraste todo, Sauri. Ah, bueno. Ah, sí, ya sé. ¿Quieres jugar? Ah, sí, como la canción de hace rato que escuchábamos, ¿verdad? Para jugar hay que desordenar. Bueno, pues sí, ¿verdad? Bueno, ahorita me vas a ayudar a recogerlo, ¿te parece? ¿Sí? ¿Fue divertido tirarlo? Bueno, también vamos a hacerlo divertido. Ándale, sí, vamos a hacerlo divertido para recoger. Vamos a cantar una canción y vamos a bailar para recoger todo. Ya, mira, este vamos a ponerlo aquí, ¿te parece? Ah, este, ¿dónde te gusta poner este? ¿Dónde estaba? Ah, ya, hasta arriba. Ahora, pues yo te ayudo para que lo pongas hasta arriba. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta ahí. Eso, alcanzaste muy bien, muy bien. Vamos a seguir colocándolo. Bueno, pues a veces suceden estas cosas, ¿verdad? Con ellos. Dice por allí un maestro que, bueno, para que los niños puedan disfrutar también de la vida y poder ser creativos, construir, crecer, hay que permitirles destruir para que puedan volver a construir. Si no, ¿cómo construir? Si las cosas están hechas y no se pueden destruir, no se pueden transformar. Para transformar hay que destruir lo que está hecho. Bueno, pues ahí está. Lo vamos a ir. Pero también podemos arreglarlo de manera lúdica, ¿o no? Jugando, por supuesto. Las travesuras de Osauri. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Ajá. Lo huelo muy bien, lo presiento que aquí la fiesta sigue. No es cierto que las visitas ya se van. Nadie juntó sus cosas, nadie se saluda. Tienen cara de esperar que yo desaparezca. No me van a engañar, ajá. Ajá. No quiero ir a dormir, no me voy a despedir. No quiero perderme lo que van a platicar. Seguro que me corren porque van a hacer algo y no quieren que yo esté, lo descubrí. Ajá. Será hora de irse a dormir para ustedes porque tengo las pilas puestas. Y para mí no es, no es, no es, no es. Si me mandan a dormir me va a dar sed a cada rato. Me va a dar fiebre si me raptan y se enteran. Seguro que me corren porque pasan cosas buenas. Y yo me las pierdo solo en mi cuarto todo oscuro. Voy a escuchar sus risas nada más. Ajá, ajá, si es hora de acostarse, ¿por qué no se van todos? No quiero ir a dormir, tengo pila para rato. Si quieren les cuento chistes o hago una prueba, salto desde arriba del sillón. O me quedo callado, bien educado, ayudo a recoger. No abro la boca ni para respirar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. No quiero ir a dormir, no me quiero encerrar. No quiero perderme lo que aquí va a pasar. Ajá. Muy bien. ¿A quién no le pasó esto, verdad? De que lo mandan a traer un peso de tenme acá, justo en el momento en que uno cree que las cosas van a poner divertidas, ¿no? Ay, uno no quiere. Bueno, pues así sucede, ¿verdad? Pues este Luis Pesetti es muy acertado con todo lo que pasamos todos desde niños, seguramente. Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero la estés pasando bien, la sigas pasando bien. Pues aprendiendo, descubriendo, investigando, conviviendo, ¿verdad? Hay muchas, muchas cosas que se pueden hacer aún en... Pues no me gusta llamarle el encierro porque... Pues, quizá está con... lo tengo asociado con cosas no agradables, esto del encierro. Pero bueno, en la tranquilidad del hogar, ¿verdad? Ojalá puedas estar, se pueden hacer muchas, muchas cosas, puedes inventar muchas, muchas, muchas cosas, puedes convivir de muchas, muchas maneras. Ya verás que sí, solamente hay que tener mucha voluntad de hacerlo y paciencia, ¿verdad? Ojalá la sigas pasando bien, pues nos vamos a escuchar el próximo lunes nuevamente en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos a todas las personas que acompañan este programa desde donde quiera que estén, desde el hogar, el trabajo, trabajando en el rancho, en esta comunidad o en todas las comunidades que nos alcanzan a escuchar, cualquier lugar donde nos alcance a escuchar y que sintonizan la radio comunitaria con Gana, el 102.1 FM, que transmite desde acá, desde San Pedro y San Pablo Ayutla. Pues gracias por escucharnos. Osauri les manda un gran abrazo y les manda un lengüetazo a distancia, dice. A distancia, ¿no, Osauri? Ya cuando los vea dice que se los va a dar en persona, ni modo, ¿verdad? Así es, Osauri, de afectuoso. Reparte abrazos, reparte cosquillas y reparte lengüetazos. Bueno, pues vamos a terminar si no hay algún anuncio por el momento. No, bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio a partir de las 6:30 de la mañana y la retransmisión a las 3:30 de la tarde también en estos lunes. Que la pases muy bien, cualquier cosa. Bueno, pues si de pronto se te ocurre algo para compartir en este programa La Boca del Dinosaurio, puedes escribirlo, dibujarlo o algo y echárnoslo en el buzón que tenemos aquí afuera de la radio comunitaria con Gana. Bueno, no afuera, está dentro, pero me refiero que así en la entrada de la radio comunitaria, allí, aquí en el tercer piso, la tercer planta del Palacio Municipal, tenemos un buzoncito que va a ser muy fácil que des con él. Tiene unos ojos por allí y el hueco para meter los mensajitos, las cartitas, los dibujos que tú quieras, ahí forman parte de este buzón que parece la boca de estos ojitos, ¿verdad? Bueno, pues ahí está. Si nos quieres compartir algo, pues por ahí puedes dárnoslos y en el momento que nosotros estemos de nuevo por acá, lo vamos a recibir. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. ¡Gran pachanga, gran! La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararlas. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Para agrandar la panza a la vaca clara, habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Habrá papa, batata, habrá albahaca barata. Pasas mayará nada más, pasar la tranca. Masas pasas mayará nada más, pasar la tranca. Nadará la rana hasta alcanzar la parranda. Hará gargaras saladas para sanar la garganta. Hará gargaras saladas para sanar la garganta. Bye.